Gabón, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de Cales Cales Soul aquí en Sintilic y Ratia en la 100.0 de la FM. Esta sesión número 30 de la sexta temporada de Cales Cales Soul. ZZ Ñaki, ¿qué tal? Bien, hondo, aquí andamos. Programa número 30, número redondo. Como número redondo. No llegaremos este año al 40, me parece que no. No nos da. Pero bueno, el 30 no es mala cifra. Baranda, ¿sen modus? Arracha León, pues mejorando. Y aquí estamos, otra semana más. Y bueno, dispuestos a ayudar. Y eso es. Te he puesto deberes también, ¿eh? Sí. Hoy soy la voz del profesor. La voz del profesor, ¿eh? Sí, señor. Bueno, como ya os anuncié la semana pasada, bueno, antes de que se me olvide, vamos a saludar como siempre. Vamos a ser educados a toda la gente que nos escucha ahora online. Porque todavía la gente igual ya sabe que Sintilic y Ratia está haciendo ya pruebas para que a través de la FM se nos escuche en muchos más sitios que Gastaño. Sí, sí. y funciona, sabemos que funciona. O sea, además mandamos aviso para que la gente a través de las redes sociales, alguno que esté por ahí por Astigarraga o por Andoain, oye, pues diga, oye, pues aquí también se oye. Pues yo en Hondarribia he llegado a oír. Hondarribia, es verdad, me dijiste el otro día, Hondarribia, bueno. Pues eso, que la gente se anime y a través de las redes sociales pues ponga, avise, que pues que eso, que Andoain, Hondarribia, que se escucha y así vamos sabiendo. Y bueno, saludo como siempre, a la gente de Radio Topo, a los oyentes de Radio Topo, Radio Gallinera en Valencia. Y lo que decía, que hoy tenemos, ya os anuncié la semana pasada, que hoy venían otra vez aquí nuestros artistas del vinilo, Íñigo Art y Arcaiz Cortabitarte, el Doctor Punco, los tengo aquí atrás. Saludan con buenas. ¿Doctor? Doctor Punco, sí. Digo, porque he visto. Casualidad, tengo el cartel. Mira, ese que está ahí tiene un cartel del Mojo Working, lo tiene puesto en su. Mira, lo tiene. Parece mentira, pero sí. Tiene puesto, todavía lo mantiene, no lo ha arrancado, lo tiene ahí puesto. No, lo puso. No, sí, con esposas. No, lo tiene. Pero no lo has arrancado, ¿eh? Eso es mucho. De momento. Dura ya. ¿Cuánto fue? ¿Cuándo fue? ¿En marzo? Pues llevamos ya 3 meses con el cartel. Sí. Bueno, a lo que iba. Pone ahí abajo. Dr.Punco. Doctor Punco. Bueno, como que están aquí atrás y luego ya pasarán al otro lado y nos deleitarán con una hora de vinilo, de soul y rhythm and blues. Y la hora esta que tenemos hasta las 9, pues la rellenaremos con un pequeño especial de un sello neoyorquino como es Shoe Records. Pincharemos algunos temas, el tema de nuestro profesor Soul Connection y los temas de Norden, sí. De ZZ. 3 y 1 extra si hay tiempo. Ya veremos, a ver cómo vamos de tiempo. O 2. Venga, pues arrancamos. Bueno, pues como os he dicho antes, vamos a escuchar durante esta hora algunos temas en este sello neoyorquino Shoe Records, fundado por Henry Yugi Murray en la ciudad de Nueva York en 1957. Este productor, Yugi Murray, junto a Bobby Robinson, eran dos de los propietarios, en cuanto a sellos discográficos de raza negra, pues de los más exitosos de la ciudad de Nueva York. El grupo Doo-Wop de Matados proporcionó al sello su primer éxito, aunque a nivel regional, con el tema Bean James en el año 57. El año siguiente el sello tiene 2 éxitos más, uno de Mammy Bradley, I Feel Like a Million, y otro de Bobby Hendrix, que es el que vamos a escuchar a continuación, It's a Twitty Feeling. Este último alcanzó el número 25, bueno, en listas nacionales, y ya consolidó al sello un poco a nivel nacional. Hendrix era un veterano que participó en numerosos, bueno, en algunos grupos de rhythm and blues de aquel entonces. Por ejemplo, estuvo en los Shallows en el año 56 o en los Flyers en el 57. Su gran salto al estrellato llegó siendo miembro de los Drifters, entonces un poco en desintegración, en el año 58, donde cantó como solista en el éxito Drip Drop antes de dejar el grupo para lanzarse en solitario. Hendrix recurre a sus conexiones con Atlantic y con los Drifters en varias ocasiones en los años siguientes, como por ejemplo vamos a ver en el tema que vamos a escuchar, Itchy Twitchy Feeling, donde cuenta con el apoyo vocal de los Coasters, que eran antiguos compañeros del sello en Atco Records. Vamos pues con el primer tema, Bobby Hendrix, editado en el año 58, Itchy Twitchy Feeling. Sitting here wondering what it's all about. This rock and roll music that makes you shout. You tune in on Bandstand, they're a jumping like mad, and they're dancing, they're doing it. Don't look bad, you get that itchy twitchy feeling. You start a rocking and a reeling. Soon your arms and legs start flapping like a hound dog off a yak, and you're a rocking and a rolling. You don't understand it, but it sure feels nice. You thought you might try it, but once or twice. You started with that dance they call the stroke, but you felt much better doing rock and roll. You get that itchy twitchy feeling. You start a rocking and a reeling. Soon your arms and legs start flapping like a hound dog off a yak, and you're a rocking. Nacido en Charleston, en Carolina del Sur, en 1923, Henry Murray se mudó a Nueva York y creció en el barrio de Hell's Kitchen, la cocina del infierno, en Manhattan, bailando en las esquinas por unas cuantas monedas. Su apodo, Yagi, se lo debía a su abuelo, casi ciego, quien le pedía que trajera su jarra favorita y la llenara de licor. Murray afirmó que tras meterse en los negocios inmobiliarios, reunió suficiente dinero para emprender una nueva aventura con la creación del sello discográfico Sue Records, que llevaba, por cierto, el nombre de su madre. Vamos con el segundo tema, de nuevo a cargo de Bobby Hendrix, Psycho. Este segundo éxito de 1960 fue coescrito por el ex-drifter Clyde McFadder y presenta un intercambio de palabras con un DJ neoyorquino de nombre Tommy Smalls. Vamos con el DJ. Well, young man, after today, I don't think you'll have need of my consultation any longer. I know now that all your troubles started at that dance. Dance, dance, dance, bonafide for that chance. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. And at that time, you were in love with a girl named Jane. Who? Jane, Jane, stand, bonafide for all the shame that Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, Jane, It was a shame the way Jane broke your heart. She broke my heart. She broke my heart. Yes, she did. And it all happened because of a guy named Bob. Bob, Bob, oh, what a slob that Bob, he is a slob that Bob. And just think, at one time, he was your best pal. Bob, oh, how you cried and cried. But now you found somebody new. And from now on, you'll never have another lonely day or night. Day, night, everything. It's gonna be alright. Lots of luck, son. I don't know. Good luck. Cuando Jackie Murray, el empresario y el empresario del Harlem Bobby Robinson se unieron en 1957 para lanzar Sioux Records, solo esperaban vender discos de rhythm and blues a la comunidad afroamericana de Nueva York. Pero en 1960 ficharon a Ike and Tina Turner y ese año, en 1960, debutaron con el single para Sioux, A Fool in Love. There's something on my mind. Won't somebody please, please tell me what's wrong. You're just a fool, you know you're in love. What you say? You got to face it, to live in this world. You take a fool, why not you go back? Sometimes you're happy, and sometimes you're sad. One more time. You know you love him, you can't understand why he treats you like he do, and he's such a good man. He's got me smiling, and I should be ashamed. Got me laughing when my heart is in pain. Oh, now I must be a fool. But I'll do anything he wants me to. Now how come? You're just a fool. You know you're in love. Tell me one more you time. You got to face it. You live in this world. And listen, without the man, I don't want to live. You think I'm lying, but I'm telling you like it is. He's got my nose open, and that's no lie. And I'm gonna keep for him a satisfied. Now how come? You're just a fool, you know you're in love. Tell me how come? You got to face it, to live in this world. You take the good, and you live the bad. Sometimes you're happy, and sometimes you're sad. One more time. You know you love him, you can't understand why he treats you like he do. 1961, Murray elige una canción instrumental de dos californianos, Henry Bellinger y Johnny Leisman, que se hacían llamar los Duals. El disco Stick Shift, compuesto por el guitarrista Bellinger, se había publicado originalmente en el sello Star Review de Hidel Brown Barnum, pero fue reeditado por el sello Sioux Records para su distribución nacional. Las canciones instrumentales son difíciles de identificar para la mayoría de la gente, ya que no hay palabras que se asocien con el título, pero el arranque y el cambio de marchas con un coche de carreras, el chirrido de neumáticos a lo largo de la canción y el memorable derribo del coche patrulla al final son recordados por casi todos los que escuchan, los que escuchaban la radio en aquella época. Fue un prototipo temprano del género de canciones de surf y coches de California. Bellinger y Leisman estaban en Stick Shift, pero también lo estaba un grupo de los mejores músicos de estudio de Los Ángeles, entre ellos Hal Blaine en la batería y, como hemos dicho antes, el productor Hidel Brown Barnum. Vamos pues con los Duals y su tema Stick Shift. Pues seguimos en este viaje por el sello neoyorquino Sioux Records. Ahora vamos con el sello AFO, bueno, es un sello filial fundado en Nueva Orleans por Harold Batiste en el año 61. Yagi Murray financió el sello y fue su distribuidor a nivel nacional. El nombre AFO significa All for One, que es en castellano Todos para Uno. Es un sello que pretendía ser una cooperativa para músicos de sesión que participaban en la mayoría de los discos grabados en Nueva Orleans. Este sello tuvo un gran éxito con Barbara George, con el tema I Know You Don't Love Me No More, y que llegó a las listas de éxitos en noviembre del 61, alcanzando el número uno en listas de Rhythm and Blues. Tras su siguiente álbum, You Talk About Love, que solo alcanzó el número 46, Yagi Murray fichó a Barbara George para su propio sello, es decir, para Sioux Records, en la primavera del 62. Y con esta acción, pues el sello de Nueva Orleans pierde a su mayor estrella y fue decayendo poco a poco. Barbara George graba dos sencillos más para Sioux Records, que alcanzaron posiciones algo menores en listas, con los temas If You Think y Send For Me. Vamos pues con Barbara George y el tema I Know, del sello este de Nueva Orleans, All for One, del año 61. Pasa All Nighter. Bueno, pues vamos rapidito. Y empezamos la noche con un tema de los Radiants, que al igual que muchos artistas de la época, se iniciaron en la iglesia. En 1960, Maurice McAllister y Green McLaughlin, también conocidos como Maurice and Mac, formaron el grupo Radiants con Wallace Sampson, Ellis Butler y Jerome Brooks. Y los Radiants comenzaron su carrera cantando gospel, pero posteriormente se dedicaron a interpretar canciones seculares de rhythm and blues. Grabaron principalmente para Chess de 1969 a 1968, periodo durante el cual hubo varios cambios de personal y finalmente se disolvieron en 1972. Vamos a escuchar su tema Hold On, publicado en Chess en el año 1968. Don't let go. Bueno, seguimos con las Velvet, grupo femenino de soul formado en Detroit en 1963. El grupo comenzó como quinteto, pero se convertiría en cuarteto cuando Betty Kelly dejó la banda para unirse en 1964 a Martha de Vandellas. Las Velvet dieron el salto a la lista de éxitos en la primavera del 64 gracias al joven productor Norman Whitfield, quien produjo Needle in a Haystack como sencillo para el grupo en el sello Viv Records de Motown. Needle in a Haystack alcanzó el puesto número 45 en Billboard Hot 100 a mediados de 1964. Vamos con ella. Aquí hemos tenido a las Velvet, que por cierto estuvieron en el Mollo. Y a, no, David, por ejemplo, sí, tu, sí, sí. En tu primer Mollo. Mi primer Mollo fue con las Mabel Young y las Velvet. Y fue un gran concierto. Un gran concierto. Madre, me acuerdo perfectamente. Bueno, no te preocupes, ZZ. Le he dicho aquí al doctor Pungo que en vez de 20 latigazos te dé 10 solo. Por no nombrarlas antes. A la espalda. Vale, ahí la espalda. Venga, vamos a seguir con el tercer tema y os traigo a The Olympics. The Olympics era un grupo estadounidense de doo-wop formado en 1957 por el cantante Walter Ward. El grupo también incluía a Eddie Lewis, tenor, Charles Fischer, también tenor, Walter Hammond, barítono y Melvin King al bajo. Durante su carrera pasaron por sellos como Arby, Tridisc, Loma, Mirwood, Contempo, entre muchos otros. Nosotros vamos a escuchar un tema de 1967 grabado en Mirwood Records, escrita por Fred Smith y con los arreglos de James Carmichael. Esto es I Will Do A Little Bit More. The rich man turn you home. Y vamos a cerrar con otro tema que no es Norden, pero lo tenía guardado como extra. Y mira, ya que está Punko por aquí, también otro grupo que fue al mollo. Y tenemos, vamos a hacer la canción Who Lot a Woman, que es un sencillo de 1961 grabado por los Contours para el sello Motown. Escrito por Smokey Robinson de los Miracles y Billy Hodges y Billy Gordon, que son los vocalistas del grupo de los Contours. Producido por Berry Gordy, dueño y señor de Motown. Fue el sencillo debut del grupo para Motown. Se lanzaron dos versiones de esta canción con cambios muy notables. La primera, la que os voy a poner, es una versión más cruda, más emotiva y que contaba con una orquestación mínima. La segunda versión, más convencional, se lanzó a nivel nacional. Ambas versiones del sencillo tuvieron mucha difusión en las emisoras locales de Detroit, pero no alcanzaron las listas de éxitos nacionales. Sin embargo, dos años más tarde, los Contours finalmente lograrían un éxito con Do You Love Me, en 1962. Vamos nosotros con Who Lot a Woman, así que Gabón All Nighters. You're so sweet, and you're sweeping me right over my feet. It's you I care for, it's you I adore. I can't take no wind, don't even think. You got me tossing, tossing at night. I just wanna hold you tight. You could be short, and you could be tall. It really wouldn't matter, matter at all. You look good to me from your head to toe. And each day I love you more and more. And every time I see you, I wish I could. I'd take you and keep you and love you good. And put my loving arms around you, hey, so you could be beside me. To lead me and guide me, to lead me and guide me. Whoa, yeah. Oh, whoa, little girl, we're telling you truth. I can't do without you, my baby. You got to be my rock, my baby. Whoa, my soul, my baby. Say, oh, daddy, daddy, daddy, my baby. Won't you love me some more, my baby? You know a whole lot of woman, my baby. You know a whole lot of woman, my baby. Hey, I said every time I see you, I wish I could. I'd take you and keep you. And love you good, and put my loving arms around you, hey, so you could be beside me, to lead me and guide me, to lead me and guide me. Whoa, yeah, oh, whoa, little girl, for telling you truth, I can't do without you, my babe. Got to kiss me in the morning, but late at night. Say, oh, daddy, daddy, daddy, won't you hold me tight? You's a whole lot of woman. You's a whole lot of woman. You's a whole lot of woman. Hey, hey. I say, oh, baby, baby, oh, baby, baby, baby, oh, baby, baby, baby, oh, baby, baby, baby, oh, baby, baby, baby. Bueno, gracias ZZ Iñaki por tu sección del Norden. De nada, Seguimos hasta la semana que viene. Eso es, el Norden hasta pero la semana no te vayas, que viene. Aquí sigo. Vale, venga, continuamos con este repaso, mínimo repaso al sello Sioux Records de Nueva York. Y recordad que estamos en una noche de pinchada. Nos quedan más o menos unos 25 minutos para que entre en acción tanto Íñigo Art como Arcaich Cortabitarte. Pero vamos a lo que nos da tiempo. Vamos ahora con Don Covey, con uno de los grandes compositores y productores del Rhythm and Blues, uno de los históricos, y que en esta ocasión le vamos a escuchar en una grabación que hizo en solitario para el sello Sioux Records, un tema que graba en el año 58 y se titula Believe It or Not. Hey Peggy, there's the captain made Chantilly Lace. Talking to all of the disc jockeys. I went out to the hall with Peggy Sue, doing the hula hoop. There was Bertha Justin Baby Washington, originaria de Carolina del Sur, creció en la ciudad de Nueva York y formó parte del grupo vocal femenino The Hearts, que entró en listas de éxitos en el año 55 con el tema Lonely Nights, cuando nuestra siguiente protagonista tenía tan solo 15 años. Para 1960 firma como solista para el sello Neptune Records y tuvo un par de éxitos a nombre de Janet Baby Washington. Su primer disco en listas para el sello Sue Records fue Handful of Memories, que alcanzó el puesto número 16 en listas de Rhythm and Blues. Tras otro éxito menor, con el tema Hush Heart, en diciembre del 62, llega su primer gran éxito para el sello Sue Records en abril del 63, con el tema That's How Heritage Ain't Made. Posteriormente recoge más éxitos con varios sencillos como The Clock, Run My Heart, No Time for Pity, convirtiéndose en la artista más prolífica del sello. Vamos a escuchar a un artista que también ya estuvo en el Mojo Working. Sí señor. Es un... Parece un especial, ¿eh? Un especial del Mojo. Como se notan los latigazos en la espalda. Sí, efectivamente. Los castigos. Bueno, es una otra diva que pasó por el Mojo y que vamos a escucharla aquí en este tema, grabado en el año 63 para este sello del que estamos haciendo repasos y récords y que se titula Leave Me Alone. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Es que ricasco, Yuri. Buenas y bienvenidos y bienvenidas a otro viaje sonoro en el Soul Connection. Hoy nos detendremos en una canción que ha atravesado generaciones y corazones. Se trata de The First Cut is the Deepest, una balada que expresa como pocas ese primer gran desgarro del alma cuando el amor se convierte en herida. Esta canción fue escrita por Cat Stevens, músico británico de ascendencia griega y sueca, que en los años 60 y 70 se convirtió en una de las voces más sensibles del folk y el pop. Nacido como Steven Demetre Georgiou, alcanzó la fama como temas como Will Ward, Father and Son y Moon Shadow. En los años 70, tras una profunda transformación espiritual, cambió su nombre a Yusuf Islam y se alejó de la música durante un tiempo. Pero su legado artístico quedó grabado para siempre. Pero hoy no escucharemos la versión de Stevens, que quedó en una maqueta sin publicar. Vamos a escuchar la que fue la primera versión grabada de esta canción y fue interpretada por una mujer que le dio alma, fuerza y emoción, Pippi Arnold. Nacida como Patricia Ann Cole en Los Ángeles, Pippi Arnold comenzó su carrera como corista de Ike and Tina Turner antes de mudarse a Inglaterra y comenzar su carrera solista. Fue allí donde, con tan solo 21 años, grabó The First Cut is the Deepest en 1967, dándole al tema una intensidad que aún hoy eriza la piel. Su voz, potente y vulnerable a la vez, convirtió esta versión en un clásico del soul británico. Así que prepárate para una interpretación que va directa al corazón. Esto es The First Cut is the Deepest en la inolvidable voz de Pippi Arnold. But there's someone who's torn it apart, and he's taking almost all that I've got. But if you wanna try to love again, baby, I'll try to love again. But I know the first cut is the deepest, baby, I know the first cut is the deepest. But when it comes to being lucky, he's hurt. When it comes to loving me, he's worse. But when it comes to being lucky, he's hurt. That's how I know the first cut is the deepest, baby, I know the first cut is the deepest. Bueno, pues después de este tema de Pippi Arnold, vamos ya con el último tema que estamos dedicando a la discográfica de Nueva York, Sioux Records, y ya entran en escena nuestros protagonistas de hoy, Arcaich e Íñigo. Vamos, como decía, último tema del sello Sioux Records, bueno, concretamente de otro filial de Sioux, como era Symbol Records. Vamos con el tema que publicaron en el verano del 63, Inés Fox, que compuso el tema junto a su hermano, el guitarrista Charlie Fox. Vamos a escuchar Mockingbird. Bueno, pues nada, lo prometido es deuda y ya tenemos aquí a Íñigo preparado a los platos. Vamos con esta hora. A partir de ahora solamente vais a escuchar música y de la buena a través de Íñigo Art y Arcaich Cortavitarte, Doctor Punko. Y vamos a empezar. El primer tema, os lo presento y ya me callo. Jimmy Jones, Good Timing. Water.

Love me, baby, the way I am. Or you ain't gonna love me at all. Not at all. If you want is a really smart so good. Wah, wah. To do. Close your eyes and then you walk. Yeah, you walk. know you heard it off the old mambo. And I know you heard it off the old congo. But when you do the walk, you stand in close and don't step on your partner's toe. You just walk. Everywhere you go, you then walk. this hamburger down. I don't want no mouth. I want to dance. Oh, yeah. I'm sure enough grooving now, y'all. Look at me. Oh, yeah. Oh, no. Would be ever alone. about it, I can't go on. Cause for you're the other half that makes my life complete. If I had one more chance, we'd have a love so sweet. And leaving would be the last thing on my mind. If I could turn back the hand of time. Chain gang, can't you hear them saying

make me cry. My love for you will never die. My love will never, never die. But I had to find out on my own. Check yourself, oh, check yourself. That's when they told me check yourself. I paid no mind. Check yourself. I kept on breaking hearts check yourself. All down the line. Check yourself. Sometimes you just got to lose. That's when you pay your dues. I guess I was the fool. I guess I was the fool to think that you'd just stay so true. Oh, I really played this game and I had to always win. Now the tables turn and I'm on the losing end. Oh, don't feel sorry. I had it coming, it's true. Over you, over you, over you. to leave you alone. Oh, You think you got troubles? Ha! Let's look at them and see. You could take your troubles, put them in a great big pie, and still not have half as many troubles as me. I got some trouble with my sister, trouble with my aunt, trouble with the landlord, cause I can't pay my rent. I got trouble, hey, hey, can't you see, can't you see? Please tell your troubles to somebody else but me. I got so many troubles, child, I'll never be free. The trouble with my girlfriend, the trouble with my feet. I got trouble, hey, hey, hey. Can't you see, can't you see? Please tell your troubles to somebody else but me. Don't you know I love you so? Don't you to go? Don't you know you're driving me crazy? You and my troubles, baby, baby, baby, baby. Be free. I'm trouble with my girlfriend and trouble with my feet. I got trouble. Hey, hey, can't you see? Can't you see? Please tell your troubles to somebody else but me. Una hora última, esta última hora que hemos pasado genial, tanto Íñigo como Arcaich, vamos, han estado de 10 y han estado entretenidos, y han estado entretenidos. Mira qué carita de felicidad tiene. Sí, sí, sí, se han portado, ¿eh? Y como lo están poniendo el listón tan alto, tan alto, tan alto, pues cada vez, oye, el caché de ellos va subiendo y cuesta traerles. Yo creo que se pican entre ellos y eso es por nuestro bien. Bueno, bueno, ¿qué me dices? Caché doble, dice. Yo esperaba triple, ¿eh? Por dinero va a ser, ¿eh? El doble de cero. Por dinero va a ser aquí en Sin Chile, vamos, y nos sobra. Bueno, bueno, que en serio, que una pinchada muy, muy buena, lleno de sonidos negros, o sea, que encantaos. Estarán de nuevo con nosotros dentro de dos semanas, o sea que ya casi casi acabando la temporada. Sí. O sea que, venga, nos vamos a ir callando porque está solo de fondo otro gran tema de Timmy y Uno. O sea que nos despedimos ya hasta la semana que viene, que estamos aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? En Cales. Cales, Cales Soul. Drowning in my own tears. No more, I ain't gonna cry no more. 'Cause tomorrow I'll be saying I do. And when you see me walking down that aisle, just remember it could have been you. Cry no more. Ain't gonna cry no more.